esta canción le cantamos a todas las mujeres de Chile. Al estilo de los Tucas del Sur. Dime por qué no haces nada por salvar nuestro amor. Porque se muere, se acaba entre el infierno y el dolor. Sé que fallé y fallaste. Celarte al comenzar la discusión y nos gritamos cosas, peleamos sin razón, porque me das la espalda cuando más necesito tu amor, porque de ser yo quien acepta el error, el que siempre se humilla o el que pida perdón, el que dicta que acabe cada. Perder. ¿Sabes, amor? El sentimiento que brota en este momento es de melancolía y no de amor. Cada vez que discutimos, te siento más, más lejos de mi corazón. Los Tucas del Sur. Sé que fallé y fallaste. La culpa es de los. Querer cerrarte al comenzar la discusión y nos gritamos cosas, peleamos sin razón, porque me das la espalda cuando más necesito tu amor, porque he de ser yo quien acepta el error, el que siempre se humilla o el que pida perdón. Chiquita, esto no es ni una cumbia rara, son los Tucas del Sur cantándole a tu corazón.